Hola, buenas noches. Me han mandado este número para que me envíe un mensaje de audio contando cómo estoy viviendo la huelga feminista. Bueno, es que no me ha gustado lo de la huelga feminista. Bueno, que ahora hacemos huelga las mujeres el 8 de marzo para que se den más cuenta de lo que pasa. Es que si no, no se da, no hay manera. Bueno, pues yo no he podido hacer huelga. Yo soy una madre soltera. Bueno, no he podido, no he sabido, no he querido. Y entonces aquí estoy con mi hija en la cama, que me dice, ella ya está parpadeando, ya hemos tenido un diálogo largo, porque me dice que quiere ir a las clases de religión. Yo la he apuntado a las clases de valores. Y entonces le he pedido que no me gustaría para nada acceder a esa petición que ella me hace, puesto que yo la leo cada noche un libro que dice cuentos para aprender a convivir, que dice las 10 leyes de la selva, que es de un niño que se pierde en la selva y los animales le van enseñando cuáles son las leyes. Y entonces dice la tercera, dice, si eres honesto, los demás confiarán en ti. Y bueno, un poco por resumir, pues yo le he dicho a mi hija que no me parece bien que vaya a religión porque no quiero que confíe en unas palabras, ¿no? En un, ¿cómo se dice? Discurso de unas personas que mienten, ¿no? Entonces, pues eso por contar un poco, pues esta, no sé si se dice controversia, que claro, quiero acceder a todas las peticiones que me dice mi hija, pero la verdad que a esta me cuesta, pero cuanto menos que bueno explicarle por qué me cuesta, que es que me lo ha dicho su profesora, además, que es que las profesoras de infantil, joder, son las grandes maestras, de verdad, las profesoras de infantil. Yo, dos que ha tenido, me han enseñado montones de cosas muy, muy importantes. Y nada, pues eso, la verdad es que me metí en la cama. Sí, mi hija la dejé en el colegio a las 9 y me volví a meter en la cama. Estuve en la cama hasta las 12, 12 y pico, sí. La verdad es que sí, un privilegio bastante grande y ese ha sido mi mayor parón que he tenido a lo largo de la semana. Porque me lo concedo, pues la verdad que ahora que estoy de baja por depresión, bueno, no se sabe si es depresión o cuál desarreglo emocional en concreto es el que padezco o me acompaña o no sé equilibrarme a mí misma, pues ahí estamos. Pero vamos, que es que una vez a la semana, que menos que quedarte 4 horas en la cama, porque esto, fíjate, que es que no hago nada, pues me he parado, es que no he parado. Y me dice la amiga, ¿no vas a venir a la manifestación? Pues es que, hija, ir a la manifestación supone un quilombo. Mi hija sí ya lleva pestañeando desde las 9 y le duele la tripa. Y si me la llevo a la manifestación, ¿cómo habremos acabado? O sea, que es que no. Ya te digo yo que este ha sido mi día. Y seguramente sea muy largo y me queden muchas cosas por contar. Aún así, estoy muy contenta de que se haya convertido en un día de huelga. Y no me gusta huelga feminista porque, bueno, pues vamos a hablar de igualdad, que lo llega mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bien, qué contenta estoy. Besitos.